tomar agua nos da la vida. Mi papá es minero. Mi mamá dice que la minería es mala porque contamina todo el agua. Pero el agua se limpia, po. No, porque para limpiarla se necesita agua y las mineras se la toman toda. La minería no es mala, pero el descontrol, la voracidad y la escala extractiva de la mega minería que opera en Chile, sí. Proteger los glaciares, los bofedales, las vegas altoandinas es un desafío urgente, sobre todo cuando se ha demostrado que el cambio climático no es un fenómeno natural, sino la consecuencia de una manera enferma de relacionarnos con la naturaleza. Por nuestros niños y niñas, por nosotros, por el derecho a la vida, al aire limpio, al agua, a la salud, informémonos, organicémonos. Recuperamos el agua @gmail.com.